Quería agarrarme de las palabras de Patricia Maidana, la verdad cura. A la población le dieron mala información, se ocultaron muchos detalles, se ocultó a los chicos que volvieron de la guerra, volvieron hombres marcados de por vida. Por eso yo creo que la verdad cura. Si no queremos que se vuelvan a cometer errores, hay que conocer bien el pasado, dijo esta radarista de la Fuerza Aérea Argentina, y que fue la radarista de la guerra de Malvinas. Digo esto y quiero enlazarlo con a quien tengo en el teléfono en este momento, que es la concejala Natalia Sueldo. Buen día, concejala, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bien, bien, me estaba agarrando justamente de este segmento especial de Malvinas para pedirle, concejala, que nos cuente cuál es la actividad que está prevista a las 11 de la mañana, que salió por aprobación unánime del Consejo Deliberante. ¿De quién fue la idea? ¿Por qué? ¿Y cuál es la deuda que tenemos con nuestros excombatientes? Bueno, esto es un proyecto que salió desde nuestro bloque de Frejupa, siempre teniendo en cuenta a nuestros veteranos y principalmente en este 2022, a 40 años de la gesta, se nos ocurrió hacer esta ordenanza en una placa de reconocimiento en aquellas viviendas situadas en la ciudad de Santa Rosa donde vivieron o viven excombatientes de Malvinas. Así que esa era la idea para hacer una participación en las acciones bélicas desarrolladas durante la guerra de Malvinas. Y la inscripción de la placa va: aquí vive un héroe de la patria, o aquí vivió un héroe de la patria, con su apellido y nombre de distinguido, por supuesto. De los de Santa Rosa estamos hablando. Sí, de la ciudad de Santa Rosa, claro. Bien, ¿de cuántos excombatientes hay y de qué van a ser las placas? ¿Quién las va a hacer? Las placas, ahora a las 11 ya se coloca la primera en la calle Gentil en 1150, y en el transcurso del día se van a ir colocando las otras en las distintas viviendas de veteranos, que son en total 22. Ah, 22. Perfecto. Sí. ¿De qué son las placas? Como ¿de metal o de acrílico? ¿Cómo? ¿De qué material son las placas? Son de metal. De metal, perfecto. Decime que no son de bronce porque las van a robar, por favor. No, sí, estuvimos en ese detalle. Es que sí, desgraciadamente. Sí, desgraciadamente es así. Así que bueno, siempre está la idea esta de seguir malvinizando para nuestras nuevas generaciones, que son los comunicadores inmediatos de un episodio tan trágico para nuestro país y que las nuevas generaciones deben conocer. Por eso la idea es seguir siempre malvinizando, y no solo en las fechas, como lo es el 2 de abril, ¿no? Un día tan trágico que lo fue hace 40 años. Así que siempre estamos haciendo hincapié en esto. Invitamos entonces a los vecinos a acompañar esta actividad a las 11 de la mañana en Gentile 1150, sí. Donde está la casa del presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, por supuesto de nuestra ciudad, donde el intendente Luciano Di Napoli y Natalia Sueldo, la concejal, entre otras autoridades, van a estar descubriendo la primera placa de homenaje a un excombatiente, ¿no? Pueden ir todos. Sí, están todos invitados. Viste que siempre en esta fecha, esta causa nos une como sociedad y es de todos, por quienes no están entre nosotros, por sus familiares y por nuestros valientes veteranos que hoy son el testimonio vivo inmediato de Malvinas. Uh-huh. Debemos mantener siempre viva la memoria. Bien. Por eso la invitación se hace extensiva a todos los vecinos de la ciudad. Exacto. Concejala, en otro orden de cosas, ayer hubo, por supuesto, sesión del Consejo Deliberante. ¿Quiere hacerme un resumen de qué temas se trataron y cuáles son los próximos proyectos a tratar y los que, por supuesto, a usted más le interesan? A mí me interesan todos, pero siempre me interesa mucho lo que es lo social. De hecho, trabajo mucho con lo que es social, porque, bueno, saben que soy concejala de la ciudad, pero en mi barrio se me apropian como la concejala del barrio. Yo vivo en una zona periférica, como ustedes saben, en las afueras de la ciudad, en zona norte, donde tenemos mucha necesidad, y en todos los barrios tenemos necesidad, así que casi siempre me atrapa mucho esto. Ayer, importante fue lo de la obra del barrio Atuel, que es algo muy importante, que hacía muchos años que estaban reclamando los vecinos y se aprobó por unanimidad. Después tuvimos, para que haga memoria, ahora un cachito que acá busco en el temario porque no me lo acuerdo mucho. Y lo de los terrenos para las viviendas del IPAB, que es algo muy importante, que también salió por unanimidad. ¿Qué más tuvimos? Ya el proyecto de ordenanza donde se designa con el nombre de Carlos Fuente Alba al espacio verde ubicado en el barrio Procrear. Bien, también, sí, sí, sí. Lo tratamos sí. Ayer. ¿Qué más tuvimos ayer? Bueno, esto lo de las placas, que obviamente es de sumo interés e importancia para nosotros, que siempre estamos malinizando junto a nuestro querido intendente y a los demás concejales y asesores, bueno, todos los equipos siempre nos llevan o nos atrapa este tema tan sensible. Perfecto. Bueno, entonces a las 11 de la mañana en Gentili 11:50, allí el acto, la primera, digamos, placa que se va a descubrir homenajeando a un excombatiente de Malvinas. Quedan después 21 más. ¿Dónde van a encontrar las direcciones para si los vecinos quieren acompañar y acercarse a cada casa? Hay al... ¿Vos sabés que hay un listado? Sí, pero no sé bien. Yo, si querés, ahora te lo averiguo y te lo paso en un segundo, porque no sé bien a dónde lo... Seguramente mi asesora que anda con el tema de las placas lo tiene, pero no lo sé. Perfecto, perfecto. Cuando lo tengas, te pido por favor que se lo mandes, ¿sí?, a Felipe Matamala, a nuestro productor, así podemos difundirlo, por Natalia. Favor. Muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima. Dale, chau.